Que quería hacer referencia a la nota esa que salió publicada el domingo, donde se menciona la investigación ilegal que estábamos haciendo la familia. Esa fue la única investigación paralela que hubo con respecto a lo que estaba haciendo el juzgado. Y ahí menciona, hace referencia a unas llamadas, unas comunicaciones telefónicas con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Sodero Nievas, en ese entonces, que no son, no hay nada que ocultar en esas escuchas. Lo único que buscábamos en ese momento era justamente lo que mencionan como que no tenía el juzgado para la investigación, que era apoyo institucional, apoyo de la Procuraduría. Y bueno, nada que ocultar. Estaría bueno que si es posible, se consiguieran, ¿no? Se pudieran escuchar esos audios, siendo que están diciendo que eran comunicaciones muy comprometidas, de datos. Estaría muy bueno poder escucharlas. La verdad que siempre en esa época tuve el teléfono intervenido y no, nunca ocultamos nada. Hasta incluso saludos mandábamos a la gente que estaba escuchando. Bueno, la verdad que le carguen su malestar psíquico a la jueza, a la ex jueza García García, por el caso de Otoño, por la desaparición de Otoño, me parece que no corresponde porque ella venía atendiendo juzgados saturados de causas hacía años atrás. O sea que poner en foco que por eso, por ese motivo ella no pudo seguir con la investigación o falló en eso, me parece que está fuera de lugar. Es muy largo la trama, es muy larga la trama y no se puede escudar en que no tuvo apoyo institucional, porque ella es parte de eso. La hubo en poca medida, a pesar de los pedidos nuestros al Supremo Tribunal, al gobierno mismo, pidiendo recursos más que todo científico, no cumplieron con su tarea, porque dentro del plazo que ella participó en la causa fue que surgió el encontrar el cuerpo, en empezar a analizar los vellos púbicos, que ahí es donde estaba la pista, estaba el dato concreto de los posibles autores y aún hoy, después ya casi 15 años, todavía no se terminan de hacer esas pericias. Claramente delegaron, dilataron muchísimo en los tiempos de investigación, investigando cualquier otra cosa menos el dato concreto y bueno, eso es lo que fuimos cuestionando hasta que llegó la auditoría, que no solo fue para ella, sino para Cid, que era el fiscal en ese entonces. Bueno, la cuestión es que es muy largo de comentar. Rápidamente me entra una angustia muy grande en pensar que se utilice este periodismo lacra que intenta generar confusión y la verdad que, bueno, solo quería tirar algunos datos, algunas cosas que no son así. Otra cosa que quisiera recalcar es que donde se refiere a los encuentros con una supuesta comisión que hacía investigación ilegal, era una comisión que había formado conformado Sáenz en ese entonces como gobernador. Entonces se venían elecciones al mes siguiente. Rápidamente Sáenz conformó una comisión para frenar un poco toda la movida que había social, y era una comisión que estaba conformada Cufré, el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad en ese entonces, no recuerdo bien el nombre, el intendente del pueblo, estaba Lorenzatti, que era un experto en raíz delictivo, que luego de estar en contacto con gente que lo conocía, resultó que era colaborador de la dictadura militar. Las reuniones se hacían en unas oficinas que eran del Departamento de Desarrollo de la provincia, ahí mismo en Fernández Oro, no eran en el gimnasio municipal. Y en el gimnasio municipal, justamente, era donde se reunía la comunidad que estaba movilizada, se reunía en el gimnasio municipal, en donde se esperaban las novedades de esta comisión, del comisario Ives Vallejo. Pero bueno, también resultó, esas reuniones resultaron bastante, fueron bastante pocas, porque tuvimos dos encuentros con ese grupo, uno en las oficinas estas que les comento, y otra nos visitaron en la chacra donde vivíamos. Y fue en ese momento donde nos ofrecieron dinero. Entonces, la reunión siguiente, que se hizo en el gimnasio municipal, Ana tomó la palabra y, bueno, dejó muy claro que nosotros no estábamos necesitando dinero, sino encontrar a Otoño. Esa fue la última reunión que se hizo en ese gimnasio. Y ese comité de crisis duró 2 semanas, como para, fue otra pantalla para calmar un poco la sociedad movilizada. Y la familia siempre cuestionamos la intervención de Cufré, porque conocimos que era parte de las redes de trata, que después se evidenciaron y que nunca se investigaron. Pero bueno, yo sigo insistiendo con que no pretendo que con la causa de Otoño se legitime este sistema judicial perverso que existe. Sacar la duda de que no tengo nada que ocultar, y mi posición con respecto a la justicia es esa. No es porque no quiero que se sepa o que se investigue nada, sino que es necesaria una participación conjunta de la sociedad para que esto cambie. La justicia va a seguir siendo la misma en todo el país. Y sabemos que responde a intereses muy particulares. Está evidenciado esto en un sinnúmero de causas, de hechos, de situaciones armadas,